10 minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a continuar con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en temas relacionados con el patrimonio medioambiental, por ejemplo, y en ese sentido, además de otra serie de cuestiones dentro de esta vertiente, a través de el portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamal. Pepe Arroyo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya saben que cada cierto tiempo además nos vamos fijando en temas que van evolucionando, son temas evidentemente de una larga trayectoria, los que se sigue trabajando, por ejemplo, por parte de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique en torno al cauce, y bueno, pues hay que decir en torno a este ámbito hidrológico, podemos decir, que se ha puesto a disposición de todos porque se ha publicado por parte de la Consejería de Medio Ambiente el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, y muestran una serie de mapas de peligrosidad por inundaciones, mapas de riego de inundación en Andalucía, y en ese sentido, bueno, pues Pepe nos trae por aquí la información que está estudiando el colectivo, porque eso sí, dentro del cauce, ahora lo comentaremos, ¿no? Dentro de lo que es el casco urbano de Ubrique no aparece cuáles serían esos mapas de peligrosidad, pero sí que por ejemplo en la zona de Cotomulera, ¿no? Y bueno, pues es muy llamativo lo que refleja este mapa, ¿no? Sí, primero informar, en los últimos meses, yo diría años, hemos estado presentando tanto la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y del Arroyo de Barrida como Tamar, pues alegaciones a los distintos planes hidrológicos, bueno, distintos, hemos participado en la fase de la renovación del plan hidrológico y también de prevención y gestión de inundaciones. En este en particular, el pasado día 8 de marzo del 2016, pues en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el consejero, pues hay una orden en el que se aprueba lo que son los mapas de peligrosidad por inundación y los mapas de riesgo de inundación. Eso, uno de los mapas entra en el plan que le llaman PECAI, que es el plan de prevención de avenidas e inundación en cauces urbanos andaluces, digo cauces urbanos, y luego hay otra denominación que es el ARPESIS, que es el área de riesgo potencial significativo de inundaciones. A nivel de esta orden y de lo que salió información pública sobre inundaciones, desde la localidad los únicos que presentamos alegaciones fuimos nosotros. Por cierto, fueron dos, en concreto una en relación al plan hidrológico y los distintos informes que habíamos presentado con respecto a la situación del riesgo por el trasvase y por los diques de la garganta Barrida, y ninguna de las dos se nos ha aceptado. Tampoco una cosa que nos llama mucho la atención, porque la misma delegación de medio ambiente presentó 8 y solamente la aceptaron uno, la diputación presentó unos cuantos y solamente uno, y colectivos como Azaja y otros de Regante que presentaron no la aceptaron tampoco ninguno. Tenemos la respuesta del por qué no, y es que no hemos profundizado, entender que somos un colectivo, que presentamos lo que son propuestas, lo que es información, pero que evidentemente ese documento que salió en información pública, nosotros lo razonamos bastante en nuestras alegaciones, y hoy, bueno, ya está validado, ya está a disposición de todos los ciudadanos para saber. Sí ha dicho algo que llama la atención. Bueno, hay unos mapas entrando en la página web de la Consejería de Medio Ambiente. Puede entrar a ver estos mapas. Y parece ser que lo que yo estoy hablando de cauces urbanos andaluces y de lo que es área de riesgo potencial significativo, pues parece ser que aquí no viene lo que es la localidad de Ubrique, digo localidad de Ubrique, lo que es el casco antiguo, el la interior parte antigua, de... el interior de Ubrique, pues no viene nada, no hay ninguna referencia, y si se hace el arroyo de Barrida, la garganta y el río de Ubrique hasta el embalse, sí que viene como esa zona alpsi. Y entonces también nos sorprende que esta información que se facilita es que viene también la riada, es decir, riego de inundación por la riada de 10 años, que viene en un color azul claro. Luego viene la de 100 años, que ya nos preocupa bastante, que es un color azul más oscuro. Y luego la de 500 años, que es la riada que va a condicionar hasta el pegado de Ubrique. Ahora, la inundación es porque se va a considerar o se considera terreno no urbanizable. Todos los que están 500 metros, bueno, pues hay zonas que están pobladas y hasta el polígono industrial, que del PP1 y la zona del PP2, pues que va a haber zonas inundables. Y ya estamos hablando solamente con el retorno de los 100 años. Toda esta información, que nos parece incompleta, o seguramente hay una información que no ha dado tiempo y nosotros no hemos sabido localizar, es que ya lo hemos solicitado, y también a los responsables, que son dos personas, de haber elaborado o de haber coordinado y otro de haber elaborado la memoria y los planos, bueno, pues se nos ha dicho que en unos días se pondrá en contacto con nosotros para ver exactamente de qué estamos hablando, porque si hay una información. Con todo, nosotros nos preocupa, porque si es un plano que está elaborado, que es oficial de la Junta de Andalucía, la situación va a condicionar bastante ya lo que está construido, porque nosotros nos hemos bajado hasta la metodología, cómo está elaborado esto, y parece ser que sobre el papel estará bien, pero sobre cómo han hecho el trabajo de campo nos parece que está muy mal hecho. Como llevamos poco tiempo, quiero decir poco tiempo desde que conocemos esta información, porque entre que sale publicado, entre que en los primeros días no pudimos bajar ninguna información, sí estamos ahora mismo elaborando un informe que va a responder primero esas alegaciones, sugerencias que presentamos en su momento que no fueron atendidas, también aportar otra información que en su momento no pudimos presentar, pero que ahora mismo, más que vernos obligados, estamos en la obligación de entregarla, y que entendemos que muy pronto, seguramente a nivel municipal y con otros colectivos, tendrán que conocer y aportar esta información y ver cómo se soluciona este problema, que seguramente tendrá que dar mucho que hablar, porque estamos hablando y casi quiero resaltar o quiero puntualizar que Ubrique como población, o como es el casco antiguo quiero decir, el Ubrique de toda la vida, que no viene recogido, y que hay zonas pobladas como Cotomulera, la zona de Cotomulera y edificios aledaños, y la parte baja del polígono industrial, que sí viene, digamos, afectada en la inundación de retorno de 100 años. Por lo tanto, Es un tema grave que seguramente en el ayuntamiento pues habrá que tratarlo, y seguramente el Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad pues tendrá que tratarlo, porque tendrá que darse una respuesta a nivel municipal. Son mapas muy interesantes, evidentemente, porque refleja lo que ocurriría, ¿no? Eso es un poco lo que, dependiendo de la orografía, sí, de la cantidad de lluvias, imagino, sí. Hay una metodología que augura que en un plazo de 10 años pues puede producirse una inundación de estas características, de 100, pues aún mayor, evidentemente, y alguna que puede ocurrir incluso a los 500 años, que ya son todavía más importantes. Sí, vamos a ver, estos son láminas o periodos de retorno, que en 10 años puede darte una circunstancia que el nivel de agua llega ahí. Entonces, la posibilidad en 10 años pues se reduce a que se va a haber afectado una zona importante, pero va a haber desbordamiento del río y del arroyo. Que puede ser que no pase en 10 años, o que pase 3 veces a los 30 años. Sí, en los 10 años. Luego, en el periodo de 100 años, pues se puede dar una circunstancia que venga una con donde el nivel de agua sea de una altura superior. Es decir, que la lámina de agua de inundación, de desbordamiento, puede ocasionar muchísimo más daño, porque si ocurre es menos frecuente, por lo tanto en el periodo de 10 años se piensa que se puede dar una situación de esa emergencia, de ese tipo de riesgo, de esa inundación potente. Y cada 500 años parece ser que tiene que haber una, pero puede ser que en esos 500 años no se dé una, sino se den dos, se den tres, o que no se dé ninguna. Lo cierto es que la situación ahora mismo, y además entra, es muy complejo, hay una metodología, hay un procedimiento que creo que he dicho antes que no lo hemos bajado, que queremos ver cómo ellos han elaborado ese proyecto, qué factores, qué información han tenido. Nos sorprende por el trabajo que hemos estado viendo, que parece ser de que el trabajo de campo no está bien hecho, que es muy chapucero, bajo nuestro punto de vista, por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de conocimiento de las empresas o técnicos que hayan elaborado. Lo cierto es que no es sostenible un trabajo como este, porque podemos encontrar algo que algunos, sin ser ingenieros, sin ser nosotros técnicos, pero con una experiencia ya de bastantes años, siendo el río, pues una zona que puede aparecer como inundable en el periodo de 100 años, bueno, pues una zona que está más baja, pues no se inunda, y sin embargo esta se inunda. O una zona como el polígono industrial, que donde hay un muro de protección, pues resulta que pasa por encima del muro. Mire usted, es que póngase usted de acuerdo, cuando tiene en cuenta que el centro ocupacional Curtido, hay una parte de dentro del dique de protección que se inunda y otro que no. Entonces, este documento, perdón, tiene que ser realista por una sencilla razón. Primero, porque va a condicionar la redacción del PGOU, es fundamental. Y luego otro, porque ahora al tener conocimiento de esta situación, es que podrá haber edificio, puede haber vivienda que está en una situación de riesgo, y a lo mejor no podemos evitar riesgo, pero habrá que tomar actuaciones y, digamos, realizar obras para evitar que en caso que venga esa inundación no ocasione daño a las personas ni a sus bienes. Por eso te digo que esto es un documento para tratarlo, es muy serio, y hoy no quiero, digamos, pues asustar a nadie, pero esa documentación está ahí. A mí realmente me preocupa por la situación de que han estado prometiendo una serie de actuaciones, y que si el punto de partida va a ser este plan que ha presentado, me dirá usted, es que habrá que empezar desde nuevo, porque no han tenido ustedes todos los condicionantes o todos los parámetros precisamente para actuar. Nosotros lo tenemos muy claro, lo tenemos clarísimo, y por donde nos llegue o tengamos ese contacto con los técnicos redactores, tendremos más información, pero con todo nosotros vamos a llegar hasta el final por una sencilla razón, porque es un documento que lo llevamos trabajando desde hace varios años, con la presentación, repito, de alegaciones que no fueron tenidas en cuenta, con la presentación de una serie de informes, y que ahora como conclusión no puede ser la presentación o la aprobación de estos mapas, que primero creo que no cumple los objetivos que debería de tener este plan de actuaciones en cauces urbanos, porque se queda mucha parte del término de ubrique urbano sin estar fuera, y si hay otra información, yo creo que hasta de haber sido publicado en el BOJA, debería haberse puesto en contacto con a nivel de ayuntamiento y haber reunido a todos los colectivos y asociaciones que presentaron alegaciones, para ver que entre todos, digamos, llegar, si no a un consenso, a tener un conocimiento profundo de cuáles son las intenciones de este plan que se ha presentado y que está aprobado por la Junta de Andalucía, ¿no? Hablando del río Ubrique y de ese informe que hemos venido comentando que se viene realizando por parte de una empresa por encargo de la Junta de Andalucía, para ver, bueno, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, qué es lo que sería necesario, las prioridades de actuación y demás, bueno, pues vosotros por parte de la asociación me comentabas que había hecho un informe con imágenes y demás después de la lluvia, ¿no? Que ha habido después de que se abriera además el cauce de lo que es el trasvase, sí. Y todo ello, bueno, viendo cómo de nuevo afecta todo ese caudal, ¿no? Sí, nosotros cuando hablamos de un informe parece ser que siempre estamos haciendo un informe. Nosotros realmente lo que tenemos es un informe abierto, un informe de seguimiento que hacemos por parte y que vamos entregando pues a las distintas instituciones, pues que tenemos que trasladar cuál es la situación del río, tanto por las inundaciones que se tienen que dar naturalmente estacionarias, las que tiene que ser por la aportación del trasvase, y también por las presas que se encuentran, los diques de gaviones que se encuentran allí. Esta situación nos preocupa, y para eso hemos estado insistiendo durante los años, siendo un colectivo que yo creo que es una referencia a la hora de cómo se trabaja, digamos, en el río. Lo importante cuando hablo de un informe de seguimiento es que los ingenieros pueden tener mucho conocimiento técnico, pero a la falta de información, bueno, pues las decisiones que tomen pueden ser las no adecuadas. Eso cada día estamos más convencidos de que eso es así. Hace un año y medio hablamos aquí en Radio Ubrique de unas actuaciones de emergencia que habían hecho y que los vecinos estábamos totalmente en desacuerdo con lo que se estaba haciendo en Charco Mariana y lo que se estaba haciendo en otros puntos del río. El tiempo nos da la razón, desgraciadamente, y nos duele porque es dinero público que se ha invertido, porque había una confianza técnica y en la institución de que esta actuación es la que requería el río. Y en el seguimiento que estamos haciendo, porque lo hacemos cada año, digamos cada año hidrológico y también cada actuación que se daba, pues una de las actuaciones, Charco Mariana, podemos decir que ha desaparecido, es decir, un charco, una parte del río que era fundamental para los ganaderos de la zona, que se proveían de esta, pues a través de captaciones o también del ganado que bajaba, podemos decir en el día de hoy, mejor dicho, de este sábado, que fue cuando se terminó el informe, esta parte del informe, de que Charco Mariana ha bajado 1 metro, es decir, no existe. La retención de agua que se ha dado en este sitio no existe. Esto, ya decíamos que se estaba retirando un material de piedra, que se estaba retirando y iba depositándose en el parque preurbano, en lo que era la escombrera, y nos hemos dado cuenta además que si bien el margen derecho, que era afectado, era el izquierdo, si siguen las lluvias o viene un año, bueno, ha aumentado la parte, la distancia que había entre el cauce que ellos habían dejado con el camino que va del puente de Realejo al parque preurbano, podría ser de unos 20 metros y nos hemos quedado en 5 metros. Y la barranca que podía tener unos 15 centímetros ahora tiene 2 metros y pico. Y se ve claramente que está descubierto todo este talud y que no está protegido por vegetación. Entonces, evidentemente, alguien hizo las cosas malas y las hizo precisamente, no la empresa, pero sí la ejecución de la obra y la dirección que no fue la adecuada. Ahora mismo nos encontramos en una situación con un meandro que el agua se está conduciendo por la margen izquierda y no solamente es el corte ya del camino, que se perderá un camino público, sino que también afectará a fincas que se encuentran en el margen izquierdo que todavía estas no se habían visto afectadas. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos y exponemos la situación, que teníamos razón, no es solamente este sábado cuando se ha ido, sino si fue el anterior, si fue cuando tenía lluvia, es decir, se han tomado y se han dado 20 días desde que empezó este año hidrológico y desde que está en funcionamiento para ver cómo, digamos, va funcionando el río. Eso no se puede aceptar. Es decir, la situación ahora mismo es que se está elaborando este informe que estamos hablando de riesgo cuando estamos poniendo en situación de un mayor riesgo potencial, digamos, río o arroyo abajo, precisamente por las actuaciones que se han hecho mal. Esto no es de ahora. Las obras complementarias del trasvase ya hicieron daño, las posteriormente hicieron un daño, las que se iban de urgencia para evitar la contención de taludes, bueno, pues se está demostrando de que no, y evidentemente nos obliga no solamente a responder a esta orden de lo que se quiere hacer inundaciones, sino que aportar esta parte a la Consejería de Medio Ambiente. En referencia al informe, pues, de esta empresa Linaria, que ha estado aquí, que si estuvo en la universidad, pues nos ha decepcionado y podría ser también, si no más claro, si no ve la posibilidad también de que no hayan estado tomando el pelo, porque al final la información que se nos dio, que en parte es la que viene aquí el plan, no necesitamos tantas alforjas para llegar a ese trabajo, la información que le hemos dado a nosotros no ha sido del todo tenida en cuenta, y ahora mismo nos vemos si la información esta y la que tenemos que dar tiene que ir solamente, digo solamente porque la vamos a entregar a la Consejería de Medio Ambiente, sino que tendrá que ir al Parlamento o a la Unión Europea por la afección que está teniendo Parque Natural, el río es Parque Natural, y también por el daño, por las inversiones que se están haciendo con fondos europeos, que evidentemente por ahí no podemos ir. Por lo tanto, estamos en una situación ahora mismo que, después de ser crédulo, después de creer que desde la Junta de Andalucía se estaba tomando en serio lo que era el río Ubrique y el arroyo, y también las afecciones por parte del trasvase, bueno, pues tendremos que ser muy contundentes, ya no hay más vuelta de hoja, sino ahora mismo llegar a las últimas consecuencias, sobre todo por la información tan reciente que hemos tenido, tanto a la hora del funcionamiento del trasvase y de lo que va de este año hidrológico, como lo que se ha presentado en el BOJA, que nos parece insuficiente y totalmente inadecuado e inexacto con respecto a los objetivos que siempre se han vendido a hacer para evitar los daños e inundaciones en Ubrique. Bueno, pues eso ya decimos sobre lo último en torno al río. Hay que decir que además estáis solicitando que se deslinden con urgencia las vías pecuarias en torno al río Ubrique, porque bueno, para evitar distintas situaciones, ¿no? Sí, ya lo comentamos la semana pasada, no, hace 2 semanas que estuvimos aquí, un mes. En la reunión que tuvimos en Jerez con los técnicos de Linaria y también con responsables técnicos de dominio público hidráulico, sobre la planimetría que tenemos proyectó sobre una pared, sobre un lienzo, vimos que las vías pecuarias, bueno, pues estaban perdidas. Las vías pecuarias, algunas estaban a 200 metros por donde tenían que transcurrir, otras ni siquiera aparecían, entonces nos preocupaba con documento público. Bueno, pues las vías pecuarias no las tuviera suficientemente señalizadas. Eso nos hizo pensar, y las asociaciones, las dos, tomaron la decisión de solicitar a la Consejería de Medio Ambiente, al Departamento de Vías Pecuarias, que justifique, ya que hay firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Consejería para el deslinde, clasificación y deslinde de las vías pecuarias del Ayuntamiento de Ubrique, del municipio de Ubrique, de que había, hay actualmente hay 7, que porque los expedientes no se desarrollaron a tiempo para su aprobación definitiva, que ahora mismo tenemos 7 vías pecuarias que están caducados el expediente. Quiere decir que existe la vía pecuaria, pero no sabemos por dónde va la vía pecuaria. Esto está llevando a confusión de, primero, nosotros queremos, de que es importantísimo que se, digamos, que se inicie o se reinicie lo que es, son los expedientes desde el linde, sobre todo aquellas que se pueden ver más afectadas con el Pegón y también con el río de Ubrique, porque si hay que tomar alguna actuación sobre el dominio público hidráulico, queremos saber dónde también va la vía pecuaria, que es otro tipo de dominio público, pero que no es directamente el dominio público hidráulico. Y entonces ya hemos redactado un documento, hemos puesto las que están caducadas y también para el PGO, porque es fundamental que se esté hablando, que se quiera actuar sobre vías pecuarias cerca de la población de Ubrique, y todavía no lo está. Y también los descansaderos que han desaparecido y que nosotros consideramos fundamental que los descansaderos pues estén deslindados y que se sepa exactamente la superficie que se tiene. Todo esto también para, porque es imprescindible que tengamos esa documentación, y también para evitar situaciones como se ha dado poco, que tenemos conocimiento que un propietario de una finca o de vecina al río, bueno, pues hizo una usurpación y que tiene una denuncia. Nos molesta este tipo por los daños que ocasiona evidentemente al medio ambiente y al dominio público de vías pecuarias, pero sobre todo las sanciones que acarrean a estas personas a hacer esto. Lo que pedimos es que nadie del río, vecino del río, actúe sin la correspondiente permiso y autorización, y para evitar precisamente estos daños, estas situaciones que nadie quiere, ¿no? Entonces, si estamos, lo hemos pedido y no hemos tenido respuesta todavía, pero que esperamos que lo antes posible. En el caso de que no, pues como tenemos varios asuntos pendientes con el delegado provincial territorial, bueno, pues seguramente será uno de los temas que llevamos en la agenda, que ya le presentamos en su visita aquí a Ubrique. Y para terminar, nuevas imágenes que habéis tomado de el puente del Realejo en cuanto al aumento de daños. Mayores grietas. Sí, esto pasa lo mismo que el informe de seguimiento. Realmente estamos haciendo, y ya lo damos por concluido, porque sabemos que otro año no va a aguantar y el puente puede ser que se caiga. Este año necesitábamos saber cómo le iba a afectar la aportación del trasvase, un nuevo año hidrológico con agua que no presentó, digamos, una altura de desbordamiento importante, y queríamos ver cómo le iba a afectar pues el agua que se acumulaba y el deslizamiento del Barbadillo. Tomamos una serie de medidas entonces, antes del año, durante el verano, y más que una conclusión técnica, pero sí llegamos a una conclusión objetiva de cuál es la situación, es que los daños se han multiplicado, se han potenciado, que seguramente porque la estructura del puente está muy dañado, es decir, tiene demasiada grieta, y hemos podido tomar nota y observar que varias piedras se han desprendido de uno de los laterales, de que lo que es la clave, la parte de arriba, el daño ha aumentado casi en un 50% con respecto al año pasado, que está también desplazando una serie de ladrillos hacia el exterior, lo que quiere decir que está como escupiéndolo para que no se volviera. Y bueno, ante esa situación, sabiendo que hay un informe municipal, de un técnico municipal, también de una empresa que contrató, y ante esta situación de información que nosotros hemos podido ver, bueno, vamos a presentar una denuncia formal ante la Delegación de Cultura y de aquellos instituciones que consideremos oportunas, pues para evitar precisamente que el río de Ubrique, el puente Realejo, digamos, pueda ser derribado pues con una avenida en en los próximos meses o en un año como mucho. No, pues eso, como decimos, como otro de los temas de actualidad. Nos quedamos sin tiempo, la verdad que estoy mirando el reloj sobre qué hora era. Pepe, no sé si hay algo más que apuntar. No, esta situación del río, que es compleja, yo creo que a nivel municipal deberíamos ya tener reuniones para ser tratadas y que estas propuestas que estamos haciendo y estas gestiones que estamos haciendo ante la Junta de Andalucía, pues que se haga partícipe con el Ayuntamiento. Y uno de los temas casi más importantes y que ha motivado un escrito al Ayuntamiento es que hace 4 años, en el 2013, una petición de Izquierda Unida, pues se solicitaba que perteneciéramos o que el municipio de Ubrique estuviera presente en la Comisión de Explotación del Trasvase. Es fundamental, ya lo hemos comentado varias veces, que hay un canon, que ese canon se destina casi en su totalidad a Río Guadiar, en el campo de Gibraltar nosotros consideramos. Hemos solicitado al Ayuntamiento que si en su momento se mandó un escrito a la consejería, no hemos tenido respuesta, y si hubo una respuesta queremos saber el porqué. Hemos pedido esa información y lo que esperamos es que si el Ayuntamiento nos solicita que ese acuerdo de pleno, bueno, sea efectivo, si no, sí hay que cambiar la ley, evidentemente, para que el canon pueda destinarse aquí arriba, pero sí podríamos estar invitados a la próxima reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase, que hasta la misma comisión, después de estudiar la solicitud presentada desde el municipio de Ubrique, podía considerar de que se cambiara y no fuéramos que la iniciativa partiera desde Ubrique, sino que partiera de la misma Comisión de Explotación y de la Consejería de Medio Ambiente, porque consideramos fundamental que las situaciones que hay que darle al río de Ubrique parte, digamos, por los recursos que se puedan generar a través de canon y a través de la Comisión de Explotación del trasvase Guadiar más aceite, por una sencilla razón. No es solamente una dirección general, la de planificación y gestión del dominio público hidráulico, sino que tendría que parte de otra, que es la de infraestructura, que es la que realiza las obras y la que realmente hace las inversiones importantes. Nosotros, si en un tiempo se puede razonable, no tenemos esto, nos vamos a dirigir directamente a la Comisión de Explotación, a su presidente y también al Parlamento, por la situación que nos encontramos de abandono ante la situación de daño del río de Ubrique, ¿no? Pues con ese último apuntar, sí, nos vamos a quedar, ya decimos, ya prácticamente sin tiempo. Pepe Arroyo, portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamal. Seguiremos en cualquier caso estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.